Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Escuchas una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, jueves 10 de febrero, estará hablando sobre un tema que va a romper un poquito con la temática común de este programa, que generalmente ha sido política o cosas sociales con enfoque internacional. Y la peculiaridad de hoy será que los invitados estaremos tocando más que nada a la persona, a su psicología y a entender qué cosa o qué fenómenos, qué hechos o qué realidades que están dentro de nosotros nos impiden muchas veces desarrollarnos personalmente. Y esto quiere decir que pueden estar más allá de la conciencia y que pueden ser cosas que están en el pasado, en nuestra niñez, en las emociones, en otras partes del ser, y quiere decir que estaremos de alguna forma hablando sobre el interior de la persona, y en este sentido no hablaremos mucho de fuerzas políticas, que también, como ustedes saben, pues impiden el desarrollo personal en el contexto, por ejemplo, político, cuando nos damos cuenta que muchas veces la pobreza, que suele ser en muchos casos, no nada más por causa de que la gente no quiere trabajar, sino porque hay pobreza estructural, hay realidades económicas globales que afectan el desempeño y en ese sentido no crecemos personalmente. Pero en esta ocasión será más hablar sobre qué cosas, repito, hay dentro de nosotros que nos obstaculizan el desarrollo. Y antes de presentar a los invitados, que de hecho vienen en camino, voy a aprovechar para comentar algo que sí tiene que ver un poquito con México y con internacional, que es lo que sucedió con Carmen Aristegui la semana pasada en cuanto a las declaraciones que hizo en su programa de radio en la mañana de él, creo que fue el lunes 7 de febrero. Y básicamente yo lo que digo y lo publiqué por ahí es que creo que esto representa, más allá de un fenómeno aislado, esto representa una característica más de la derechización de la política mexicana. Y eso quiere decir autoritarismo. Particularmente en cuanto a las características que está presentando el gobierno y su gabinete, en cuanto a la presentación de las políticas públicas y en cuanto a la falta o a la poca cuestionamiento que se abre dada la necesidad del Ejecutivo de presentar su postura como la única, incuestionada. Y en este sentido, a mí me pareció que lo de Carmen Aristegui representa una afronta directa a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es uno de los pilares de las libertades civiles, derechos civiles que constitucionalmente tenemos como mexicanos, como ciudadanos, y esto para mí es una evidencia más en conjunción con la erosión de otras libertades civiles, como por ejemplo la libertad de asociación, la libertad de asamblea, que de alguna forma se han puesto en entredicho por, de alguna manera autoimpuesta por nosotros, por esta sociedad del miedo que estamos viviendo, que se ha materializado como una sociedad que está enfrentándose a posiblemente el cuestionamiento en cuanto a su operación, a su funcionalidad. Y para mí me parece que se están aprovechando el Estado para, no sé con qué fines, pero las libertades de culto, seguimos siendo un país teóricamente secular, pero poco a poco nos damos cuenta que hay algunos gobernadores, como el de Guanajuato, como el de Veracruz, O como el de... ¿Qué otro estado se me peló? Guanajuato, Veracruz... Bueno, había por ahí otro estado que estaban tratando de... Perdón, de Jalisco, de indirecta o directamente inmiscuir a la Iglesia Católica en haberes públicos, en educación religiosa, en escuelas públicas, en meter dinero de la religión, combinarlo con dinero público para hacer obras, ¿sí? Etcétera. Y bueno, ya finalizando, porque ya llegó mi invitado, es que para mí es muy importante que tengamos en cuenta que las libertades civiles son fundamentales para la democracia y que la libertad de expresión es uno de los pilares, porque si no hay libertad de expresión, no hay ninguna manera de, no tanto ir en contra de un presidente o una política pública, sino cuestionarlas de forma democrática y poder entender que las cosas se hacen entre todos y que no nada más podemos estar y debemos estar escuchando lo que nos dicen, aunque hayamos votado por ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque las libertades civiles son la base de la democracia. Ahora sí, una vez hecho este anuncio, bienvenido, Alessandro. Gracias. Ya introduje que vamos a hablar un poquito del desarrollo personal y aparte de haber ya dicho que vamos a estar interiorizando el tema, que vamos a estar tratando de no hablar de política, bueno, lo de política ya lo hice, ¿no? Pero que no lo podía dejar por un lado, pero más que nada estamos viendo que el desarrollo personal se obstaculiza desde adentro, desde nosotros mismos. Entonces habrá que ver en esta hora qué nos prohíbe o qué no nos permite poder crecer como personas. ¿Cómo lo ves? Perdón, déjame nada más abrir las líneas telefónicas. 8336-6162, 8336-4203, al aire. Ahora pues sí. Bueno, Juan Carlos, sí siento que el desarrollo de una comunidad depende principalmente del desarrollo personal, de lo que se nos permite y nos permitimos en nuestra vida. De hecho, sin tocar el punto de la política, pero nada más para traer un dato, siendo que se hablaba de libertad de expresión y a veces la cuestión es, casi siempre la cuestión es dónde hay libertad de expresión y los países más, digamos, desarrollados tecnológicamente, cuál es Europa, Estados Unidos, Japón, bueno, los conocemos, G8, G20, que son... Se dicen también los países con más libertad de expresión, de prensa, de palabra. Uno se supone que puede pensar, decir, escribir y publicar lo que se le antoje realmente para presentarlo a la comunidad y de esa forma recibir o no el aval, el bienestar de sus ideas, sus opiniones y en algunas ocasiones también poder convencer a las masas o digamos, llevarla en un camino mejor que otro. Sin embargo, un dato muy interesante de los últimos tiempos, de hecho este dato yo creo que tiene más de un año, es que Italia, un país muy admirado por la cultura, por la tecnología, por muchas cosas, pues resulta ser un país que la mayor parte del planeta piensa como un país con mucha libertad de expresión, de prensa. Sin embargo, en las estadísticas de que te estoy hablando, resulta ser al lugar número 72 como países, refiriéndose a libertad de prensa y de televisión, porque digamos, lo que sale en un diario, y bueno, en un periódico... sale también en el telediario o en el noticiero. Entonces, esto es altamente preocupante de mi punto de vista. Sin embargo, la cosa más preocupante es que esta noticia ha salido en periódicos, en internet, se ha hablado de eso al aire. Y la cosa preocupante es que pues, no le importa a los italianos. La noticia del presidente con las muchachitas de 17. No, la noticia que estamos al lugar número 72, como el país número 72 por libertad de prensa. O sea, no somos entre los primeros, como todo mundo cree. Aunque en Italia, pues nadie se reprime, ¿verdad? Todo el mundo dice lo que quiere decir e intenta publicar lo que quiere publicar. En práctica, esto no es verdad. Si este dato no reporta número 72, es porque así estamos. Pero la cosa que más me preocupa es exactamente esta. La gente, una vez enfrentada con esta información, no ha hecho nada. Se le resbaló. Y entonces, digamos, aquí vamos a la política o no política. Bueno, aunque nos digan que somos libres o nos digan no, no eres libre, pues realmente depende de cuánto te importa tu libertad o, digamos, qué carácter le atribuyes a tu libertad. Sabemos que hasta un esclavo se puede sentir libre, dependiendo de, al interior de sus mansiones o al interior de su vida, cuántos más grados de libertad le damos. A una persona que está encarcelada toda la vida, que no puede salir de 2 metros cuadrados, una vez que le das la posibilidad de llegar a un jardín de 50 metros, se siente muy libre. ¿Pero qué crees tú que la libertad de expresión sea una necesidad individual de desarrollo personal? O sea, si no te expresas social y públicamente, ¿no hay crecimiento como persona? ¿O nada más es un artífice democrático teórico para hacernos sentir que participamos? Artífice, teórico, demográfico, político. Hay que acordarse una cosa. Los países, tal como son y como nos los pintaron, así no son. O sea, en Italia no hay nada más italianos. Como en Alemania no hay nada más alemanes. Aunque después de un tiempo que un inmigrante llega, pues le dan ciudadanía, nacionalidad y empieza a decirse tal. Sin embargo, viene con una cantidad de cultura, digamos, de diversidad que hace que esta persona, bueno, no sea lo que dice ser. Sin embargo, se une al grupo y dice, somos italianos, México, Perú, ¿cuántos más? En África, por ejemplo, ahora vemos que hay divisiones políticas y dice, sí, son marroquíes, son egipcianos, son... Sin embargo, ahí hay varias etnias mezcladas. Entonces, ¿a qué le atribuimos un carácter de nacionalidad o un carácter, digamos, de grupo? Es nada más por la política, para poder manejar uniformemente un cierto número de gente y definir un territorio por razones económicas. Bueno, sí, pero también debe de ser que si no te expresas públicamente, pues tú no te haces sentir o no formas parte realmente de una comunidad conceptual llamada patria. Porque entonces tú haces cuenta que nada más te están controlando y nada más te están manejando y finalmente nada más te quedas tú con lo que traes porque no te permiten expresarlo. O sea, finalmente puede ser una... como levantarle la tapa de una olla cuando se está llenándose de vapor. Si no lo haces, pues te explota, ¿no? Sí. Sin embargo, son buenos ejemplos, la olla, y se habla mucho de eso. Sin embargo, cualquier grupo social, por chiquito que sea, familiar, digamos de colonia, de barrio, ciudadano, nacional, digamos... va y no puede prescindir de la parte más chiquita, de lo atómico, del ser humano. Entonces, principalmente, digamos, deberíamos poder expresarnos hacia nosotros mismos y entonces no estar tan contaminados o tan programados con conceptos políticos, conceptos religiosos, conceptos sociales, conceptos educativos. Y no nomás conceptos, estos conceptos prevén reglas. Entonces, digamos, para ser realmente libres de expresarnos, deberíamos principalmente prescindir de cualquier tipo de regla y de imposición así dada. Pero, sí, bueno, pues, cuando nacemos nos acercan a una religión. Nos dan reglas para esta religión. Ciertos días se va a la iglesia, por ejemplo, para la católico-cristiana, hay confesión, hay dogmas, hay... una serie de cantidades de cosas que uno tiene que conocer, respetar y cumplir. Después de eso, bueno, antes que eso hay reglas familiar. ¿Cómo se comporta uno en la familia, en la casa? ¿Cómo tiene que comer sentado a la mesa? Ya no somos libres ni de comer con las manos si queremos. Nos regañan por eso. Y así vamos acumulando reglas hasta el punto, así alrededor de los 18 años, en casi todos los países ya, nos dice, bueno, ahora sí eres totalmente libre, decide lo que quieras. Bueno, es algo arduo, es algo difícil, porque si yo vengo ya bastante programado con todas las reglas y mi conocimiento se limita a lo que escogieron mis gobernantes, por lo general. Ya sabemos, las escuelas están manejadas a nivel nacional por los gobiernos centrales de cualquier país. No hay escuelas diferentes. De hecho, se llama, hacen siempre reformas a nivel nacional. O sea, cambia el programa, cambia en todos los datos, en todas las ciudades. Entonces, digamos, esto se decide a nivel político. Bueno, pero si estás hablando ahí de la gran diferencia de libertad individual a libertad colectiva. Porque finalmente, supuestamente, tú naces pues como persona humana, pero lo que te sociabiliza o lo que te culturiza es que se te eduque desde el centro para que entiendas que eres un ciudadano y la familia tiene que adecuarse como célula para que de alguna forma se te estructure lo que es la libertad y lo que serán los derechos y lo que será el expresarte, claro, y lo que será todo esto en un contexto predeterminado. Claro. Y predispuesto para ti. Se te entrega un pasaporte. Claro, pero a eso voy. En ese momento yo siento que el hombre no está en condición de hablar de libertad de expresión, libertad de prensa. ¿Por qué? Porque no es libre. Se nos da la libertad, como el ejemplo inicial que hice, refiriéndose a la libertad de un encarcelado. Estamos encarcelados en muros bastante rígidos de reglas, como hemos dicho, sociales y toda la serie de reglas, ¿no? Y en un dado momento dice, mira, hay una puerta ahí. Y esta puerta es la abertura a lo que puedes decir. Di algo. O sea, nos abre una puerta que nos da un cierto grado de libertad. Accedemos a otro cuarto. Sin embargo, no somos libres. La libertad de expresión verdadera es, si yo siento que corriendo en la calle desnudo y gritando algo, yo me siento bien, me estoy expresando como ser humano. Estoy expresando mi felicidad, estoy expresando mi protesta. Voy pintado con algo en el cuerpo diciendo no a esa cosa. Se me impide a nivel social. O sea, hasta en los países más desarrollados, donde dicen tener toda la libertad de expresión, ciertas expresiones no se conceden, no están permitidas. Entonces digo, ¿cómo va a ser libre? ¿Cómo va a ser libre el hombre? Mayor, ¿no? O sea, si la libertad realmente se obtiene solo, nos vamos al bosque solos, o si participamos en la sociedad. No, déjame ir a un pequeño corte. Claro, claro. Déjame ir a un pequeño corte musical y regresamos para que me contestes esa pregunta sobre la pregunta sobre si somos solos o acompañados. Ok. Thank you. Estamos de regreso en Globales, que está hablando del desarrollo personal, aunque no parezca. Y voy a explicar por qué mencionamos eso al principio. Estamos al aire 8336-6162, 8336-4203. Pues de hecho el primer dilema para el humano es que su desarrollo personal, pues muchas veces depende en que se tiene que alejar de la sociedad. Pero no necesariamente en el sentido físico, sino metafórico. ¿Y qué quiere decir? Que toda esta indoctrinación, aculturización, socialización de las reglas, de las normas, de los valores, que se tienen que hacer públicamente para que funcione la sociedad como conjunto, muchas veces dejan por un lado y se llevan entre las patas al individuo. ¿Y qué quiere decir? Pues podremos hablar de México, de la ciudadanía, de las ideologías políticas, pero finalmente una persona, aparte de ser mexicano o italiano, pues también tiene necesidades individuales, personales, de desarrollarse. Entonces, en el primer escenario, cuando uno colapsa totalmente su libertad individual a lo colectivo, pues acaba sacrificándola. ¿Y qué quiere decir? Que acabas dependiendo de lo que te dicen en el público, de lo que va a ser la libertad para ti. Y cuando este público tiene otros fines, o cuando están muy preocupados con ideología, o con problemas de gobernabilidad, como los que vivimos ahora, independientemente de las prácticas privadas del presidente, que no nos interesan, pues hay que empezar a ver que el individuo, pues no nada más es ciudadano, sino que también es persona. Y en este sentido, aparte de las estructuras políticas que ya estamos mencionando, ¿contra qué tendremos que patalear para crecer como personas? Siento que estamos en un en tiempos de reformas reales y que están tocando todos aspectos social. Hay reformas políticas, hay reformas escolares, hay reformas religiosas. Lo que era válido hace 20 años, hablando de religión, de política, de escuela, ya no es absolutamente válido, aunque se intentan mantener algunos valores. Entonces, digamos, va por este camino, va por el camino de la reforma, de entender qué hemos cargado hasta hoy, qué es un bulto hoy, qué es un peso, y que a lo mejor fue útil en su tiempo. Entonces, dejarlo a un lado y desarrollar lo que es bueno, cómodo, actual, y utilizarlo ahora, sin preocuparnos tanto en el futuro. Porque esto también, digamos, el estar anclado al pasado y preocupado demasiado por la visión hacia el futuro, por dónde vamos, nos hace perder el enfoque de la hora, de qué estamos haciendo. Entonces, por esta razón, no hemos podido hasta hoy liberarnos de ciertos, entre comillas, bultos culturales. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras raíces en el pasado, donde venimos, y no queremos soltar esta imagen, y pensamos y creemos que el mantenernos enfocados ahí nos va a servir como plataforma, como trampolín para brincar hacia el futuro. Pues sí, pero si en la tradición histórica supuestamente no somos lo que somos, ¿no? Entonces, ¿qué? Tendríamos que construir la identidad en cada momento. Esa sería la propuesta alterna. Eso es una propuesta alterna. Sin embargo, no ha llegado todavía a ese punto el ser humano. Pero para que se reflexione un poco con respecto a dónde estamos ahora y de dónde venimos. Bueno, la situación escolar, la situación socioeconómica y de aquí la política derivante, derivan principalmente de la revolución industrial de final del 1800. Entonces, en ese momento hubo una gran revolución. El hombre empezó a usar las máquinas masivamente para producir bienes. Y, digamos, para cuántas más cosas le han sido útiles. Sin embargo, digamos, esta es, digamos, es el terreno donde, digamos, entran las raíces de la actualidad. Por ejemplo, en ese entonces, hasta la escuela se pensaba, o sea, escolarizar la gente, se pensaba absolutamente innecesario. Y te digo, en ese entonces, para escolarizar las personas, no estamos refiriendo nada más a alfabetizar, a enseñar a las personas a leer y a escribir. Los que mandan en ese momento, la clase política del momento, hasta decían no. No, ¿para qué lo estamos haciendo? El pueblo no va a entender, no va a tener la capacidad para utilizar lo que le estamos dando. ¿Y a qué le va a servir? Y este, digamos, es nada más un punto. Otros es que, bueno, una vez que se implantó y que se decidió escolarizar a las personas, nos dimos cuenta que quisimos dividir las personas en dos macrogrupos. Entonces, en grupos, los dos son la gente que, capaces de aprender, podía seguir adelante en la carrera de escolarización. Entonces, aprender conceptos teóricos, matemáticos, digamos, ya sabemos, la escuela. Y los que no, los que se iban a transformar en el poder de trabajo, los que iban a ser la mano de obra, los obreros en las industrias. Y esto ha hecho del ser humano actual dos grupos. Los que se sienten incompetentes de un punto de vista mental, racional y, digamos, intelectual. Y los que sí se sienten y escogen este camino debido a razones económicas principalmente y de esperanza de desarrollo. Pero hemos visto que las dos no son verdaderas. Hay personas muy inteligentes que no escogen por obligadas razones la carrera intelectual escolar. Al contrario, muchísimas personas hemos visto que no se le da la posibilidad de desarrollar sus capacidades. Uh-huh. Y a otras que, digamos, intraprenden el camino intelectual, pues se encuentran altamente frustradas, no encuentran el trabajo que quieren, las esperanzas hacia a un futuro mejor, a un aprendizaje que lo hubiera podido sacar a lucir o poner una vida mejor, tampoco. Entonces, digamos, la situación que se ha creado hace dos siglos casi resulta la situación más actual y, sin embargo, un fracaso. Entonces, estamos reformando el sistema escolar para poder no perder un capital intelectual real, que son personas que deciden hacer un trabajo manual porque no se sienten preparadas, o sea, no se sienten capaces de seguir una escuela, una parte intelectual, y al interior de la escuela también dividir, digamos, gente que están interesadas, digamos, a desarrollarse en forma diferente. Entonces, estamos presenciando a una revolución escolar en todos lados, empezando por Europa, después Estados Unidos y así otros países. Y así también la religión. Y así también la política. O sea, se están abandonando cosas y conceptos que tienen más de dos siglos. De hecho, por la religión, hasta mucho más lejanos en el tiempo. Pero por el lado mexicano, lo que, de hecho, siguiendo tu línea esa de pensamiento, pues es específicamente lo que pasó, que no se hicieron las reformas económicas, educativas, y pues la gente que se quedó fuera de esto, poco a poco se empezó a dar cuenta que como no se les invitaba o como no participaban de esto, pues tendrían que buscar otra forma para desarrollarse personalmente. Y cuando ellos empezaron a dar cuenta que desarrollarse personalmente significaba pues participar de lo que los otros participaban en la sociedad, pues yo creo que fue el disparador principal de la inseguridad y la violencia que estamos viviendo. Porque la gente vio que mediante la legitimidad, mediante lo correcto, pues no se podía. A la vez que se empezaban a dar cuenta que los que participaban de esta educación y de esta técnica también fracasaba, o sea, con las crisis cíclicas que hemos venido viviendo en este país, pues empezamos a tener dos grupos. Los analfabetas, o que poco a poco tienen algo de educación, que empiezan mediante lo ilegítimo o lo ilegal a buscar movilizarse socialmente, a la vez que tenemos a la gente desempleada, que sí participaban de la educación y del sistema escolar y que también quedaron fuera porque no, en la era informativa que vivimos, no se les está dando oportunidad de participar económicamente a todos. Y tenemos, lo que hablan ahora es que la informalidad va a ser la realidad de las ciudades y las sociedades occidentales porque estamos dejando de necesitar mano de obra, porque estamos transitando a la sociedad automatizada, robotizada y mecanizada, que tiene desempleos del 20% promedio en Europa y en Estados Unidos, que están un poquito abajo de eso. Entonces México se viene arrastrando de eso. Entonces, de alguna manera, la violencia que vemos y la derechización que yo planteaba al principio y el autoritarismo, yo creo que se está dando porque de alguna manera los gobiernos empiezan a dar cuenta que tienen problemas sociales porque su sistema les dejó de funcionar como lo prometieron, y ahora que tienen revoluciones en diferentes partes del mundo y que tienen levantamientos de tamaño medio en otros países como este en que vivimos, pues ahora empiezas a tener que limitar las libertades democráticas para supuestamente llevar tu plan y tu proyecto, por ejemplo, en el caso de México, de una guerra sin fin o de una realidad utópica que te plantean, que vamos a estar mejor cuando esto suceda. Y si no me entiendes ahorita, pues te tendré que levantar los juguetes porque no te sabes divertir. Y por ende, yo soy tu papá. Y por eso yo te quito el micrófono para que no te expreses. Y por ende, no nos desarrollamos como personas. En los dos sentidos. En el sentido social y en el sentido privado. Porque nos sentimos frustrados porque, por un lado, la gente que no se educó nunca entendió lo que era la sociedad y lo público. Y la gente que sí, pues ahora se empieza a dar cuenta que topó con pared su sistema y que está con toda esta educación y alfabetización casi en el mismo lugar. Digo, me refiero a las clases medias que se quedaron sin nada, que están casi en el mismo lugar que la gente que va apenas subiendo, queriendo tener una oportunidad en la educación. Entonces, pues tienes una crisis de paradigmas, y en ese sentido, la gente, ahora sí, no como ciudadanía, sino como humanidad, se empieza a preguntar de la legitimidad y de la funcionalidad de todo el sistema, y decide la gobernabilidad y del Estado, y de las instituciones paralelas, que son la religión, que son la economía y que son la cultura, en el sentido de que, oye, ¿para qué estamos juntos? ¿A dónde vamos? Para supuestamente justificar el que estoy aquí contigo sacrificando mis libertades individuales. Si no, pues en ese sentido me regreso al rancho, ¿sí? Y a ver cómo le hago mejor allá yo solo. No sé si... No, es todo muy claro. No tengo la misma visión en, digamos, del punto de vista de la sociedad. Hay algo que políticamente se conoce desde ya varios milenios, y no es un caso que el derecho romano sea la base de la legislativa de todos los países democráticamente reconocidos, o así dicho, ¿no? Países democráticos. ¿Por qué? Porque se funda en ideas políticas, digamos, que encuentran sus raíces ya en hace 2, 3, 4 mil años. Y, digamos, han llegado al día de hoy. Pero han llevado lo bueno y lo malo. Y esto se ha usado, adoperado, manejado para intereses personales principalmente de cualquier político reinante, digamos, cualquier persona que le quiso traer una ventaja. Y te hago un ejemplo. Los romanos decían, divide et impera. Divide y vencerás. Sí, exactamente. O sea, no fue Maquiavelo el primero. No. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué nos dice esto? Dice, atomiza la sociedad. O sea, no dejes que la gente esté junta. En alguna forma, sepáralos y tú gobernas. ¿Por qué? Si tú sientes y conoces a tu vecino y a varios vecinos y te conoces bien, aprendes a conocerte, haces amistad, empiezas a ver que vives ahí por muchas cosas que tienes en común a tu vecino. Muy probablemente un trabajo que no te lleva mucho más lejos de tu casa. Muy probablemente una zona que te agrada por presencia de parque, de tiendas o X razones. Entonces empezarás a ver que tienes mucho en común con tu vecino. Empezarás a unirte a tus vecinos, a hacerte fuerte de la vida de tu vecino, no nada más de tu familiar. Y así cada vez más. Una vez que se le quiere imponer a un pequeño núcleo algunas reglas nuevas, política, social, económica, bueno, este pequeño grupo, no importa qué tan pequeño sea, si se siente unido, se siente fuerte y seguro. Entonces, no está dispuesto a estar bajo las nuevas reglas. Sin embargo, si atomizas la sociedad, separas el ser humano de uno con otro, como hemos estado viviendo en el último siglo. Hemos llegado al punto donde podemos vivir en una torre, en un condominio de lujo o económico, como queremos, pero en el cual, digamos, se encuentran varios departamentos. Bueno, descubrimos que a lo mejor conocemos dos de las personas que viven en nuestra misma casa, en nuestro mismo edificio. Subimos todos los días las mismas escaleras y no sabemos qué trabajo hace el vecino de la planta de abajo. Bueno, es que también en la sociedad urbana despersonalizada, claro, pues esa es la característica. O sea, tú conoces a vecinos, pero no sabes quiénes realmente son. Ahí vamos. No podemos prescindir de eso. La ciudad se ha vuelto. La ciudad de Monterrey es un caso muy simpático porque tiene varios récords a nivel mundial y ha pasado a récord positivo de hace 6 años a récords muy negativos como los que estamos viviendo ahora. Y es debido exactamente... Es la más feliz del mundo, decía. Y exactamente a eso. El periódico decía. No estoy seguro en la felicidad. Sin embargo, México es uno de los países donde la calidad de vida, que es la percepción personal de tu vida, es muy alta. Aparte de todo lo que está pasando. Pero digamos, esto es... Monterrey, ¿qué decías? Lo dejaría a un lado porque es un tema muy vasto que abordar. Pero, ¿por qué ha llegado tanta criminalidad? Y ha llegado tan cerca de nuestra casa. Por esa misma razón. Si yo no puedo, con mis vecinos, conocerme, simpatizar, cuidarme, cuidar el territorio alrededor, aunque sea de pocos metros, claro que llegará un maleante y se aprovechará de la situación. Si tenemos una casa muy bonita, un castillo, por tan bonito que sea, dejamos la puerta abierta y no platicamos con las guardias. Y al contrario, no nos organizamos. Podemos dejar guardias, pero que hagan lo que quieran. Bueno, entrará cualquier persona, cualquier maleante, robará y además de robar, podría hasta instalarse y hacer de dueño. ¿Por qué? Ya sucede eso. Ya sucede. Lo que ha sucedido a Monterrey es exactamente eso. Los habitantes de Monterrey, por varias razones, y aquí vamos, las varias razones van desde lo económico a lo cómodo, a lo práctico, a lo me vale, a lo vale madrista, a tengo más interés en leer mis libros que a ver que mis vecinos son narcotraficantes y mejor me encierro en mi casa y me hago la vista gorda. Bueno, todo eso nos ha traído a la ciudad lo que la ciudad es. Si ha venido tanta criminalidad y sigue viniendo, es porque no sabemos qué hace nuestro vecino. Y no nada más no lo sabemos, no lo queremos a nuestros vecinos. Claro, si no lo conocemos, ¿cómo vamos a quererlo? Bueno, sí, pero tampoco queremos decir que algunos países europeos muy civilizados, como Austria o Suiza, pues también hay el gran vecino que se conoce en todo el mundo. O sea, no, hay un sistema funcional donde no tienes que saber quién es tu vecino y cómo funciona. De hecho, esto es lo que estos países que jalan el grupo nos han traído. Porque hay que acordarse que en ese momento actual en el planeta hay países, digamos, más de moda, entre comillas. Y de moda me refiero a todo, ¿eh? Moda tecnológica, moda social, moda escolar, moda. Entonces, más de tendencia y países seguidores. Entonces, digamos, México se encuentra en un segundo lugar. O sea, tiene desarrollos e innovaciones, sin embargo, se queda como un país seguidor. O sea, digamos, copia el sistema político de un país como Italia en ese entonces, de donde trae la constitución y modifica, digamos, copia la tecnología de otros países, digamos, legítimamente, porque digo, si yo volteo, veo a mi vecino que hace un trabajo y entiendo cómo hacerlo, y yo empiezo a hacerlo, entonces, correctamente. Entonces, hacemos esto. Entonces, lo que estamos haciendo es que, copiando indiscriminadamente todo lo que está de moda, todo lo que es actual, todo lo que siempre parece importar a sociedades más avanzadas, pues automáticamente viene bueno con malo. Entonces, hemos agarrado estas costumbres y las hemos exagerados. Un punto que es muy simpático es que, por ejemplo, lo estaba hablando hoy, Europa empezó antes que México a comer mal. La industria alimenticia empieza en los países más industrializados, no empieza en los menos. Entonces, tiene más tiempo Europa, Estados Unidos, comiendo comida chatarra. Sin embargo, países seguidores los han alcanzado rápidamente y rebasado. Entonces, pues ese es el problema aquí. Antes de ir a un corte, que tengo que ir ya, pues tienes tantas cosas aquí buenas que finalmente crees, pues como gobernantes y como clase media alta y alta, que hay que importarlo todo porque todo lo europeo y todo lo americano es muy bueno. Y finalmente es lo que creo que ha pasado, que no hemos volteado hacia adentro como país para ver que aquí hay cosas buenas, porque toda la vida desde que nos hicimos mestizos, pues subyugamos al indígena en nosotros, y eso es lo que te dicen los psicoanalistas sociales de este país, que el mestizo lo que hace es tratar de negar su parte indígena para voltear hacia la parte europea, y que de alguna manera esa esquizofrenia nos ha hecho demasiado sensibles en relación a que todo lo que viene de fuera lo importamos y lo vemos como bueno. Pero bueno, déjame ir un pequeño corte y regresamos. Claro que sí. Va bien. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Jude, don't be afraid when you find her. Go out, go out, go out, go out, go out and get her. Remember to let her into your skin. Estaba hablando del desarrollo personal, estábamos hablando de cómo a veces las ideas de tener que mantener una identidad nacional pueden ir en detrimento de la identidad personal, individual, por todas las expectativas que se tiene de que tenemos que cumplir como sociedad. Es cuando era que nos criticaron los ingleses, pues la gente lo agarró muy personal. O sea, no lo tienes que tomar personal. Si tú no lo O sea, están atacando la idea de nación. Pero si tú no lo tomas como tuyo, no te identificas con eso, ¿por qué te vas a molestar? Entonces, en ese cuestionar qué es lo que nos molesta de esa identidad que no llevamos a cabo y que no mantenemos cuando estamos corrompiéndonos a nosotros, cuando nos estamos robando, cuando estamos haciéndonos menos, cuando nos estamos insultando, pero sí la resaltamos cuando nos están insultando de afuera. Eso es a lo que voy. Que México ha sufrido esa característica de tratar de cuidar mucho esa imagen pública internacional de la boca para afuera. Pero no nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, ahorita el mundo está diciendo, oye, eso de limitar la libertad de expresión es autoritarismo. Eso de tener un caso Kalimba es esconder la realidad que está viviendo un país que está en alfileres. Eso de estarse vanagloriando de la gran cultura cuando se está corrompiendo y cayendo su país es incongruente. ¿Cómo puede ser posible que nos lastimemos tanto en nuestra identidad nacional cuando individualmente conspiramos contra ella día a día? Esa va a ser la tercera parte de este programa. Nos pueden hablar aquí al aire, 8336-6162, 8336-4203. Nada más para cerrar el comentario del bloque pasado. Lo que yo sí estaba diciendo es que en ese sentido, damos por un hecho, yo creo, el gobernante en este país sigue siendo poscolonial. O sea, sigue teniendo la mentalidad de que no necesariamente lo bueno está dentro de su país. Y no me refiero nada más a los indígenas. Y no nada más me refiero a la gente que no tiene educación. Sino en sí a un país que supuestamente no tiene domésticamente que darle para imagen internacional al mundo. Una idea que implantó aquí Porfirio Díaz, ¿sí? Y que parece que con toda la modernidad y la posmodernidad que en algunas ciudades estamos adentrándonos, no hemos alcanzado a sanar y cuajar esa idea de lo que tenemos nosotros para nosotros y que pudiese ser suficiente en un caso extremo de proteccionismo mundial y de crisis mundial. ¿Y qué quiere decir? Que si la cosa se pone fea a escala internacional por una sobrepoblación de 9 mil millones de habitantes en 20 años y que se venga a venir guerras fuertes y que se venga a venir el rompimiento de relaciones internacionales, México tendrá que ver hacia adentro. Y no lo digo como socialismo o proteccionismo, sino es qué tenemos nosotros como, más allá de identidad nacional, como comunidad que estamos regenteados y que estamos metidos y cercados dentro de este territorio que día a día nos dicen nuestros gobernantes que aquí nos vamos a quedar. Porque no nada más no hay libertad de expresión, sino cada vez hay menos libertades de movimiento, menos libertades educativas y menos libertades democráticas. Y por ende, cada vez es de que menos tenemos posibilidades de alterar o de cambiar y modificar ese status quo en que parece ser que nos estamos dejando meter como comunidad más que como identidad nacional. Yo siento que no, que México no es el único país en la situación que estás planteando. Al contrario, vengo de Italia y vienes de Europa y ves que en grados y en situaciones diferentes, pero es lo mismo. Se admiran muchos aspectos de otros países que pueden ser culturales, tecnológicos, sociales. Y por lo que se admira y lo que parece bueno, se intenta copiar. Entonces, aunque aquí vemos a países europeos ven a Estados Unidos ve a países europeos, y así la llevamos. A veces es un círculo de países que se ven uno a otro intentando ver lo bueno de otro y traerlo a su sociedad. Sin embargo, lo que tú hablabas hace poco de la crítica, de la libertad, de la crítica constructiva, después dices, ay, los mexicanos pues se resienten cuando le dicen algo. Cuando yo creo que esto no es cuestión de los mexicanos. Pasa a los italianos, claro. Los latinos somos, digamos, de sangre más caliente. Entonces tendemos a hacerlo más público cuando, digamos, nos enfadamos o cuando alguien nos molesta o cuando, digamos, pasan situaciones parecidas. Hay un antiguo proverbio árabe que dice, si alguien te dice que pareces a un camello, no le hagas caso. Si una persona te dice que pareces a un camello, no le hagas caso. Sin embargo, si dos personas te dicen que pareces a un camello, obsérvate al espejo. Esto nos dice que, bueno, tomar todo lo que dice la gente a propósito de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra situación, no viene al caso. Pero si escuchamos la misma cosa 1, 2, 3, 4 veces, hay que tomar en cuenta, como decían, si el río suena, pues algo de agua debe traer. Y eso es lo que yo dije, lo escribí y lo dije públicamente y lo vuelvo a repetir. Nos hemos convertido en el Kalimba del mundo. O sea, aquí lo estamos atacando de risa el señor, es el chupacabras, ¿no? El chupabrujas. Y finalmente lo que pasa es de que los estereotipos, pues hablaban de Italia también estos señores. Dijeron ustedes que les gustaba mucho el estilo. Pero finalmente, en vez de ver que están lastimando la identidad nacional, pues están hablando de la comunidad y lo que has hecho con ella como mexicano. O sea, lo mexicano es una idea, es un concepto, eso no existe, eso se construye cuando eres niño. Pero la comunidad que tú tienes, la falta de respeto que hay en el espacio público, la falta de respeto al vecino que te vale un cacahuate, que ahora que nos hemos encerrado, autoencerrado en esta autolimitación de libertades de asociación. O sea, finalmente hay que ver si es posiblemente exactamente como dices tú, que sí estamos mandando una imagen al mundo de estar como sociedad perturbados. Cuando aquí pensamos que es la maravilla porque la telenovela lo dice o porque estamos correteando supuestamente a Kalimba. Entonces, y finalmente que nos hayamos convertido en el Kalimba del mundo quiere decir que en un sentido sí nos hemos convertido en el hazmerreír como comunidad. Lo digo honestamente. Digo, cuando he tenido la oportunidad de viajar y salir de este país para ver una realidad que dice, oye, México está de la patada. Digo, no, es que tenemos muy buena comida y muy buena supply. Sí, tienes la mejor comida del mundo, tienes las playas más bonitas, pero tienes un problema sociocultural impresionante y que tus gobernantes no van a resolver. Perdóname, tenemos una llamada al aire. ¿Sí? Sí, ¿qué tal, Juan Carlos? Habla José Manuel Sánchez Perales respecto al tema que están ahí comentando. Fíjate que a mí siempre me gusta mucho leer la prensa internacional y siempre, bueno, aparte de la información internacional, siempre me gusta ver qué expresan de México. Sí. Y siempre que me topo, bueno, últimamente te topas mucho que hablan de la guerra que tenemos, bueno, ahora la libertad de expresión, etcétera. A mí algo que me molesta bastante es que siempre sale un nacionalismo que yo creo que es tonto o burdo de que, no, que porque hablan mal de México y así. Digo, pues si lo hablan es porque es la realidad, no sé, y después salen ahí el presidente, no, que discúlpense, y bueno, ahora que hablaba lo de Hillary Clinton, que la insurgencia y tal y todo eso, se molestan, ¿no? Se molestan así los legisladores, políticos, inclusive amigos, y a veces hay gente que me dice, no, pues es que, o sea, que es malinchismo y tal, pero yo creo que más bien es okay, o sea, si es porque lo está diciendo varias gentes, porque realmente las cosas están mal y tenemos que hacer algo y tenemos que cambiarlo, no sé, porque si hiciéramos bien las cosas, no lo hablarían, ¿no? Ese tipo de cosas. Así es. Entonces, básicamente ese es mi comentario, ¿no? No, pues está, o sea, es lo que estamos diciendo, o sea, lo que hay que rescatar ahorita, estimado público, es la comunidad más que la nacionalidad. Porque en la comunidad es la estructura, es la base en lo que estás parado. Si no hay respeto a tu vecino, si no hay respeto al policía y si no te paras en el alto porque te crees mucho, pues no puedes exigir patria, no puedes exigir identidad. Entonces no le puedes llamar a exigir a tus gobernantes porque van a estar muy preocupados en hacerte como niño, quitarte los juguetes para que regreses a lo primario y para que levantes otra vez desde abajo tu comunidad y podamos otra vez hablar de patria y de nacionalismo y de poder estar orgullosos de eso, como estarán los alemanes o como estarán los japoneses. Así es. Pero te agradezco mucho tu llamada. Gracias, bye. Pero bueno, entonces, tú decías, hablabas de constructivismo, mira, ¿qué tenemos que hacer? Y estabas diciendo los alemanes o... La situación que está viviendo México no es una situación localizada en Centroamérica y en el territorio mexicano. Es una situación de inconformidad global. En ese momento no se encuentra un país en Europa, en Estados Unidos, no se encuentra un país donde no haya un gran fervor, un gran movimiento de cambios. ¿Por qué? Porque la gente se siente inconforme. Y aunque aquí admiramos mucho otras sociedades, cual la europea, por ejemplo, pues la europea, pues envidia a lo mexicano la libertad, por ejemplo, de poder hacer lo que le guste. Sin embargo, el mexicano dice, no, son más libres los europeos. Nos estamos observando uno a otro intentando ver qué cosas bonitas tiene el otro y la quiero para mí. Pero ¿por qué estamos haciendo esto tan desesperadamente y en todos países? Porque la inconformidad va más allá. La inconformidad va hacia uno mismo. Los gobiernos, bueno, los estados, los países así como los conocemos, no son, de mi punto de vista, claro, nada más que la encarnación macroscópica de el ego que tenemos. La gente está más preocupada de su ego que de su situación real. Y por eso que hablamos de identidad como mexicanos, como italianos, y hasta nos separamos uno a otro y nos criticamos. Pero no somos mexicanos, italianos, ingleses, estadounidenses. Somos seres humanos. Y como tal, deberíamos aceptarnos y nombrarnos. No limitarnos a cambios de tonos culturales que a veces, como en Italia, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, pasa. Te peleas mucho con un francés. ¿Por qué? Porque hablas un idioma diferente, porque comes algo diferente. En realidad, hablas casi lo mismo, es un dialecto latín. Comes casi lo mismo, crece casi lo mismo en toda Europa. Entonces digo, aquí vamos. No son las pequeñas diferencias que nos molestan. Son lo que está viviendo todo el ser humano a nivel personal. Así es, y nos vamos a tener que ir, pero finalmente es eso, o sea, que antes que hablar de la patria y todo eso, hay que ver cómo estamos nosotros, personas, y ver hacia el vecino, y ver cómo construimos desde abajo otra vez la comunidad, para poder hablar después, si queremos, de la patria y de todas las demás bellezas de la ley. Así lo siento yo también, Juan Carlos. Pero bueno, Alessandro Frisa, gracias por tu participación. Gracias a ti, Juan Carlos. Estimado público, les agradezco mucho su participación. Que tengan muy buenas tardes. Soy Juan Carlos Guerra. Gracias. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.